Bueno, estamos en comunicación con la doctora Claudia Mirelle. Ella es abogada de la familia de Juliana Chevalier por la querella en la causa que se lleva por homicidio contra Alejandro Lovera. Hace, en estos días, nos dimos con la indignante noticia de que el fiscal Alberioni había ordenado la libertad, que espere el juicio en libertad. Bueno, queríamos justamente conversar con vos, Claudia. Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Estamos en conjunto, porque somos dos querellantes, junto con el doctor Martínez Cherini, en representación de la familia de Juliana. Uh-huh. Nosotros el viernes, el doctor viaja específicamente frente a la posibilidad de haber una resolución con respecto a esta causa, a la situación procesal de Loveras, y se da con la noticia que el fiscal, el doctor Alberioni, que es quien lleva la causa en la Fiscalía de Casos Complejos de San Francisco, de que le había otorgado la libertad. Si bien la calificación legal es mantenida, es decir, es un homicidio agravado, doblemente agravado, por el vínculo y por el uso de arma de fuego, y lo sorprendente es que se le permita estar en libertad, no tanto hasta el juicio, sino durante la tramitación del proceso. Lo que sorprende es que se le otorga una libertad por la calificación legal y por la pena supuesta que le podría acaer, de hecho, sobre Loveras en caso de que sea considerado culpable en un posterior juicio, que sabemos que es de prisión perpetua. Uh-huh. Y por otra parte, nos llama la atención también porque no se concluyó la investigación. Todavía hay posibilidades de testigos que presentar. Hay dos denuncias de amenaza, una por parte de la abuela y otra amenaza recibida por la tía de Juliana, o sea, por la abuela de Juliana 1, por la tía de Juliana, y amenazas telefónicas, lo que hace realmente la peligrosidad procesal que esta persona se encuentre en libertad mientras se tramita el proceso. Claudia, ¿a qué? Porque realmente uno escucha nada más ya la carátula por la cual está siendo investigado y ni hablar de estas amenazas que se suman. ¿Por qué pensás que se toma esta decisión? ¿Dónde descansa esta decisión que claramente excede a lo jurídico? Mira, yo no puedo pensar porque, tengo muchos años de experiencia. Soy diplomada en criminalística y ciencias forenses y realmente a través de toda mi profesión jamás he visto una persona que con esta calificación legal que se le está investigando, o sea, se está investigando como supuesto autor, porque es importante, permita que esté en la calle. Y además, sumándole todo eso, vemos que él es una persona de personal policial que no tiene domicilio en San Francisco, sino domicilio en la ciudad de Santa Fe. Entonces, todos esos elementos hacen que realmente no es lo correcto, o por lo menos no he visto un caso en donde se le permite la libertad frente a estas causas. Y no tenés hipótesis de por qué el fiscal Alberioni entiende que puede confiarse en que este hombre espere su juicio en libertad, digamos. Yo no tengo hipótesis, uh-huh. Realmente. Eso en todo caso habría que preguntárselo a él, porque estaríamos haciendo una suposición de lo que él piensa. Y habría que hablar con él y que él dé sus fundamentos, no más allá que uno los comparto, ¿no? Hay que ver qué fundamentos tiene, yo no los entiendo. Uh-huh. Desde el punto de vista procesal no lo entiendo. Claudia, ¿y ustedes van a presentar un recurso en relación a esto, intentando impedir que esto efectivamente suceda? Sí, nosotros nos vamos a oponer a esta resolución del fiscal y, bueno, lo tendrá que resolver en todo caso el juez de control. Uh-huh. Una de las cosas que también estaba de alguna manera, parte de las exigencias también de algunas, creo que originalmente de la familia y de los movimientos de mujeres en San Francisco, es que se caratule como una causa con el agravante de violencia de género, ¿no? Evidentemente, nosotros en virtud de la prueba que estamos en este momento viendo el expediente que recién hemos podido acceder en esta semana, porque tres veces fuimos a la fiscalía y no se nos mostró ni se nos permitió acceder al expediente, realmente consideramos, más allá de que en la autopsia dice que Juliana había tiene golpes pre-mortem, o sea, anterior a la muerte tenía golpes. Entonces es como que todo configura para que haya sido no un suicidio, como lo quiere hacer pasar Overa, por supuesto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Claudia. Queríamos tener justamente esta mirada, esta perspectiva desde lo jurídico, una decisión que claramente nos resulta incomprensible. ¿Ustedes cuándo estarían presentando en la oposición? Yo calculo ya la semana que viene, los primeros días, tal vez lunes, martes, vamos a estar presentándolo. En este momento estamos analizando toda la prueba.